declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. En el día de hoy vamos a hacer una audición grabada porque cuando ustedes nos escuchen, nosotros estaremos rumbo al Parque Roosevelt, donde se va a celebrar en el área metropolitana el Día de la Agroecología, organizado por cuatro redes: Red de Semillas, Red de Agroecología, Red de Mujeres Rurales y la Red de Huertas Comunitarias. Bueno, estos días ha habido mucho ajetreo, muchas cosas. Por ese motivo, nosotros en el día de hoy vamos a leer y comentar un poco un documento que ya tiene casi 2 años, pero consideramos que es importante y para mucha gente tal vez haya pasado inadvertido. Vamos a dar el título. El título de este documento es Principales temas ambientales del abastecimiento de agua potable en el sur del país. Y fue realizado, fue hecho público en octubre del 2022. Esto lo hicieron un grupo de investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de Uruguay y también del Centro Universitario Regional Este, también conocido como CURE. Los dos son de la UDELAR, de la Universidad de la República. Bueno, entonces, tenemos que el tema es el del agua y todos estas personas que firman son 12 académicos investigadores. Vamos a decir un poco cuál es la intención de estos científicos al realizar este documento. Ellos plantean que su intención es hacer un llamado a la reflexión colectiva. En este contexto, este breve documento invita cordialmente a miembros de todos los partidos con representación parlamentaria, así como también a miembros de la comunidad académica y organizaciones de la sociedad civil, a un intercambio abierto de conocimientos y opiniones. Finalmente, dice el documento, ponemos a disposición nuestros conocimientos de forma desinteresada para contribuir a buscar soluciones que promuevan la sustentabilidad y el cuidado del patrimonio del país. Esto puede ser una especie de introducción, aunque está al final del documento. Pasamos a leerlo. El abastecimiento de agua potable en el sur del país, en particular en el área metropolitana, experimenta una creciente vulnerabilidad, poniendo en serio riesgo la soberanía nacional en el uso y acceso a agua de calidad. En este contexto, resulta necesario analizar la situación del funcionamiento del sistema ambiental, natural y productivo en su conjunto, integrando sus distintas dimensiones. Del análisis preliminar del contexto surgen 3 grandes ejes prioritarios para construir medidas tendientes a mitigar la problemática de la cantidad y calidad del agua y su abastecimiento, que entendemos debería ser parte de una estrategia país. Estos elementos, expresados muy brevemente a continuación, surgen de un análisis colectivo del conocimiento generado a lo largo de décadas de investigación y, digamos, incitan a ver cuáles son todas las referencias, que son referencias muy importantes de todos estos investigadores. Buenos días, vamos a decir a toda la audiencia y a los compañeros que, que hacen posible la audición. Yo quería decir que esto que vamos a leer, si alguien quiere más detenidamente leerlo, poder leerlo, ahora lo va a escuchar, tenerlo así a mano, se puede encontrar por internet con este título de Principales temas ambientales del abastecimiento de agua potable en el sur del país, 2022. Tiene tres puntos importantes, vamos a empezar con el primero. Bueno, dicen, se considera imprescindible, uno, mejorar el estado del ambiente de las cuencas usadas como fuente de agua potable, en particular la cuenca del río Santa Lucía. Dice en particular porque esta es una cuenca que abastece al 60% de la población del Uruguay, ¿no? Y quería decirle que la cuenca del Santa Lucía está en varios departamentos, digamos, todos sus afluentes, todos los arroyos que llegan a confluir para formar el gran río. En Canelón está el 17% de la cuenca, en La Valleja el 16,5%, en Florida el 35%, es lo que tiene la mayor parte de la cuenca en ese departamento, San José 24,5%, Flores un poquito 6%, y Montevideo solo un 1%. Bueno, la situación ambiental de muchas de las cuencas hidrográficas interiores del Uruguay es de franco deterioro, acompañado de una pérdida de biodiversidad que a su vez podría reflejarse en una reducción de su capacidad de autodepuración. Las causas de esta problemática ambiental están científicamente establecidas. Dos puntos. Las deficiencias en saneamiento y tratamiento de efluentes y las prácticas imperantes de producción agropecuaria altamente demandantes de insumos químicos. Entre estos insumos químicos están los agrotóxicos y fertilizantes sintéticos en exceso también, ¿no? O sea, sería el modo de producción que está es una de las causas más importantes de la problemática de la cuenca del Santa Lucía, ¿no? De ese deterioro en calidad y en cantidad. Continúo la lectura. En el caso particular de la cuenca del río Santa Lucía, se plantean las siguientes recomendaciones. En el entendido de que la misma es la principal cuenca de abastecimiento actual que está completamente dentro del territorio nacional y que mantiene un importante potencial en la disponibilidad de agua superficial y subterránea para continuar abasteciendo las necesidades de la población. Si bien los planes de acción establecidos en la última década han presentado componentes dirigidos en la dirección correcta, ya tenemos evidencias claras de que los mismos han resultado insuficientes para atender efectivamente la problemática ambiental que provocó su creación. Resulta imprescindible lograr promover y aplicar medidas para detener el deterioro y recuperar definitivamente la calidad ambiental perdida. En esta línea, los abajo firmantes planteamos las siguientes recomendaciones. 1. Bueno, clasificar al río Santa Lucía como destinado al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional, clase 1 y el número de un decreto. Esta clasificación ya ha sido aplicada a la Laguna del Sauce en 1998. Debe haber muchos intereses atrás para que un río que es justamente para dar agua potable a más de la mitad de la población, no tenga esa categoría, ¿no? Es que hay muchos intereses detrás. Después lo podemos explicar mejor. Vamos a seguir. El 2, evitar ingresar en un proceso de abandono de la gestión ambiental de la cuenca del río Santa Lucía, así como de otras cuencas de abastecimiento de agua. Para ello es prioritario acelerar y profundizar el cumplimiento de medidas de gestión ambiental en la cuenca del río Santa Lucía. En especial, dos puntos. Evitar ingresar en un proceso de abandono de la gestión ambiental de la cuenca del río Santa Lucía, así como de otras cuencas de abastecimiento de agua. Para ello es prioritario acelerar y profundizar el cumplimiento de medidas de gestión ambiental en la cuenca del río Santa Lucía. En especial, y hay una serie ahora que vamos a seguir leyendo, pero yo queríamos aclarar que la mayoría de estas medidas que vamos a leer ahora ya se habían hablado y fijado en un comité de cuenca del río Santa Lucía, que fue en julio de 2013, y fue a raíz de un acontecimiento que hubo de un agua oscura, fue un problema muy grande que hubo. Entonces se fijaron medidas que incluso, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, se dice que eran todavía un poco insuficiente, por ejemplo, lo que alejaba el cultivo de soja no era mucho del río, ¿no? Eran insuficientes y aún así no se han cumplido, o se han cumplido en muy pequeña escala. Eran medidas muy necesarias, sí, aunque eran insuficientes, sí, había que ir mucho más lejos. Sí, profundizar más, claro. Bueno, vamos a empezar. Establecer un plan de ordenamiento de los usos de la cuenca que priorice el abastecimiento de agua potable, implementando restricciones ambientales efectivas y exclusiones en zonas críticas de algunas actividades que son incompatibles con esta prioridad. B. Implementar urgentemente el saneamiento de ciudades ribereñas que vierten directamente al río, con sistema de tratamiento con remoción de nutrientes y otros contaminantes. Esto todavía, hay varias ciudades que siguen virtiendo en el río. C. Intensificar el control de efluente de tambos y fomentar activamente la implementación de su tratamiento con remoción de nutrientes, posiblemente mediante incentivos para que puedan hacerlo, ¿no? Sigo con el punto D, tomar medidas precautorias cuando se plantea la intensificación agrícola e incremento de cultivos forestales. Aclaramos que cultivos forestales se refiere a los monocultivos de eucaliptus para llevar a la pastera, a las pasteras, porque ya hay tres, ¿no? Bueno, seguimos. Efectivizar la regulación y control de las actuales represas de riego e implementar medidas de manejo para evitar la proliferación de cianobacterias en estas y su inoculación al sistema fluvial. Porque eso se han visto que hay de distinta medida, ¿no? Represamientos de agua de pequeña cantidad y otros importante, eso incluso con vistas aéreas se hizo un trabajo, sobre todo a Urió y Zabaleta, para determinar la cantidad de represamientos que afectan la cantidad de agua, ¿no? Y el flujo del agua. Sigamos, promover la implementación efectiva de zonas de amortiguación mediante la restauración de vegetación riparia, o sea, que es la vegetación que está al borde de los ríos, que tiene una gran utilidad, ¿no? Tiene sus funciones ecosistémicas. Y tercero, diseñar un sistema global descentralizado de las tomas de agua existentes para la zona metropolitana, del cual el río Santa Lucía continúe siendo uno de los componentes fundamentales. Esto contribuiría a disminuir la presión sobre la principal fuente actual, considerando fuentes superficiales y subterráneas, a efecto de disminuir la vulnerabilidad del sistema en su conjunto. Bueno, en este punto 2 se plantea consolidar mejoras en el sistema de distribución de agua potable en el área metropolitana de Montevideo. Esto es importante. Todo sistema de distribución de agua tiene un nivel basal de pérdida y de ineficiencia en el uso. La vejez del sistema de distribución en el área metropolitana implica un nivel de pérdida estimado en el orden del 50% del agua elevada. Y según OCE, sería posible reducirlo muy significativamente. Los costos implicados en la reducción de pérdidas son elevados, pero esta inversión debe realizarse en forma urgente. La sociedad uruguaya precisa agua suficiente y de buena calidad. Aceptar la pérdida de la mitad del agua que se potabiliza y asumir que la mejor opción es la de seguir degradando los ecosistemas no resiste ningún análisis lógico. Destacamos tres elementos prioritarios que deberían orientar acciones urgentes. Uno, disminuir las pérdidas en el sistema de distribución de agua mediante la actualización de red de cañerías. Dos, avanzar en la implementación de procesos que permitan aumentar la eficiencia en el uso ciudadano e industrial del agua potable, tomando como modelo experiencias internacionales exitosas. A modo de ejemplo, a nivel ciudadano se podría promover ciclos cerrados en el uso de grandes cantidades de agua, cisternas eficientes, premios por disminución de consumo en verano, prohibición de riego de jardines, recargos por piscinas privadas, entre otras medidas. Y tres, evaluar el potencial económico y ambiental de descentralizar, en la medida de lo posible, los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes en el área metropolitana y evaluar el restablecimiento de las que fueron abandonadas. En este caso está la ciudad de Pando, donde se abandonó el uso de la represa del arroyo Pando y se trajo agua del río Santa Lucía. La recuperación de fuentes de agua abandonadas involucra la atención imprescindible de las problemáticas en las cuencas involucradas. Bueno, esto es todo un capítulo porque a veces si se busca aumentar la producción de agua potable, pero si se echa en saco roto, es muy poca lo que se avanza. Acá hay que ir a la raíz de las cosas y mejorar el estado de las cañerías. Sí, no, yo estaba recordando antes del tercer punto, porque no falta mucho, ¿no? Que este se va a referir al Neptuno, que en todas las manifestaciones que se hicieron había un cartel muy importante que dice: no al Neptuno, cuidemos el Santa Lucía, que resume un poco, porque es lo que no se ha hecho justamente en todos, con todas las medidas que existen hace ahora, va a ser 11 años, ¿no? Entonces el punto 3 de este documento es priorizar el análisis de las limitantes ambientales involucradas en el proyecto Neptuno. El proyecto Neptuno implica una enorme inversión para el país y por ello su sustentabilidad ambiental debe ser evaluada estrictamente y comparada con otras alternativas para complementar al río Santa Lucía como principal fuente de agua potable. Entendemos que el proyecto planteado presenta una serie de problemas ambientales que incluso amenazan la soberanía nacional referida al acceso a agua de calidad. Y esto tiene varios puntos. El río de la Plata, si bien tiene un volumen prácticamente inagotable, está sometido a la contaminación de cuencas y efluentes sobre las cuales se carece de soberanía. Esto se refiere porque tanto el río Uruguay como el río Paraná traen agrotóxicos de Brasil, de Paraguay, de Argentina. El Paraná dice que tiene un lecho de glifosato tremendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros en el Uruguay, digo, en nuestras, toda el agua dulce que tenemos, podemos tomar las medidas que se quieran realmente, ¿no? Claro. Pero ahí por eso dice que no hay soberanía, porque esas aguas van a llegar, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Por ahora. Por ahora, si fuera una cosa más regional, sería distinto. Si se tomara regional la problemática, ¿no? La naturaleza no conoce fronteras. No, claro. Entonces, bueno, y en cambio, la cuenca del Santa Lucía es la única cuenca que está integralmente dentro del territorio uruguayo. Claro. A la contaminación actual se suma a la que ya viene, como decíamos, de la cual no tenemos soberanía, se suma a la que generará el nuevo emisario subacuático de la cuenca del Riachuelo de Buenos Aires, que se adentrará 12 kilómetros en el río de la Plata y que se encuentra en las etapas finales de su construcción. Y creo que incluso, aparte de eso, va a haber otro más de similar, no sé si tan grande como este, ¿no? Que el del Riachuelo de Buenos Aires. Que dicen, bueno, que no, que hay una corriente que no va a avanzar hacia las costas uruguayas, pero eso con todos los problemas que está habiendo en los océanos, con el aumento de temperatura, que las corrientes algunas han cambiado, está el niño, la niña, digo, hay muchas problemáticas que no se puede decir que eso no va a venir, que va a seguir océano abajo y no va a venir para las cosas, no se puede asegurar completamente. Capaz que le ponen un cartelito, sí, no pasar. Un muro, sí, no, un cartelito. No pase de acá, pero... Un compañero de la zona decían que a veces aparecen en la zona justo de Arzazatí, por ahí en San José, que son boyas que son argentinas, que claro, de repente ahí y llegan a la costa. Sí, sí. Y no me acuerdo qué otras cosas más me decían. O sea que eso de que no va a seguir una línea para otro lado es muy teórico. La salinidad del agua, otro punto, ¿no? La salinidad del agua supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizado en forma concomitante con periodos de bajas precipitaciones en las cuencas del Paraná y Uruguay, eventos de la Niña, ¿no? Porque la salinidad varía, hay épocas del año en que entra mucho más el agua salada del océano, ¿no? Y se ha estudiado, y es así, aunque en el informe ambiental para el consorcio privado dice que son unos poquitos días en el año, ¿no? Sí, pero tomaron documentos viejos. Sí, con documentos de 20 años. Cuarto, la calidad del agua del Río de la Plata también está comprometida por intensas floraciones de cianobacterias tóxicas recurrentes en la zona, en particular en la costa de Arazatí. Esto también es fruto de estudios, de años, ¿no? Sí, de décadas. Fotos de satélite. Sí, fotos satelitales, lo hemos visto en trabajos. A esto se le suma la dinámica diaria de la biomasa de cianobacterias en la zona, gobernada por la dirección e intensidad de vientos y corrientes, lo que impone una gran variabilidad de la calidad del agua bruta para su tratamiento y el consecuente riesgo sanitario, porque cuando producen toxinas es casi imposible potabilizarlas por ahora. O sea que es un peligro para la salud. Cuarto, como consecuencia, el Río de la Plata no es ni puede ser considerado una fuente infinita de agua para potabilización. La eventualidad de la construcción de un polder le llaman a un almacenamiento, como una laguna artificial de agua cuando no está salada, para que el momento que haya entrado agua del océano y haya más salinidad, utilizar esa agua que va a quedar estancada, por ejemplo, unos meses. Y ahí va a haber cianobacterias y una serie de problemas, metales pesados y otro trabajo que hoy no habrá tiempo también que explica esas cosas. Como seguimos lo del polder, la eventualidad de la construcción de ese almacenamiento artificial para generar un reservorio de agua dulce para ser utilizado cuando existan intrusiones salinas en el Río de la Plata implica con nivel de certeza un mayor desarrollo de floraciones de cianobacterias por su escasa profundidad y el mayor tiempo de residencia del agua. Séptimo. Eso es importante, que es una certeza. Sí. Científicamente sí, es sí, algo que va a suceder si se hace. La construcción del polder, de ese almacenamiento y de un ducto de traslado del agua hasta el área metropolitana de Montevideo, que son como 80 kilómetros, creo, ¿no? Sí. Que va a haber, que va a pasar ¿Qué pasaría? Pasaría, porque queremos, hay que hablar en condicional. Por ahora está suspendido, yo me había olvidado y siempre hablo en condicional. Atravesará y puede afectar zonas costeras que aún mantienen ecosistemas de valor para la conservación de la biodiversidad. Pasa ahí por zonas del... Los humedales. Sí, por los humedales de Santa Lucía, por zonas protegidas. El aumento de temperaturas por efecto del cambio climático se manifiesta en dos puntos. Mayor intensidad de vientos del cuadrante E en verano, que pueden reforzar la entrada de agua oceánica y provocar mayor prevalencia de una intrusión salina en el Río de la Plata, más tiempo todavía. B, mayor riesgo de ocurrencia y duración de floraciones de cianobacterias tóxicas, como ya se está observando en Uruguay y otros lugares del mundo. Incluso, no sé, pero en estos años anteriores se ha visto que las cianobacterias también se adaptan y han llegado a aguas con gran salinidad, hasta las costas de Rocha. Sí. O sea que, digamos, como alguien decía, que la naturaleza también se defiende, se van generando, digamos, resistencias al agua salada, y podemos tener las dos cosas juntas. Pero, las cianobacterias son... tienen millones de años, mucho más que nosotros, y hacen fotosíntesis. Fabrican oxígeno, pero cuando hay, por ejemplo, mucho fósforo y mucho nitrógeno, justamente por ese exceso de fertilizantes sintéticos, los agrotóxicos, todo eso, eso provoca la temperatura, hay varios factores que provocan que tengan un crecimiento exacerbado, por eso esas capas verdes, y pueden producir toxinas, tóxicas. Bueno, hay una frase acá y después ya terminaríamos. La gestión de las cuencas hidrográficas, de los recursos hídricos y el abastecimiento de agua potable en el sur del país es una emergencia de tal magnitud y complejidad que requiere de un análisis interdisciplinario a cargo de un equipo amplio de investigadores y técnicos de instituciones relevantes vinculadas a la temática, y ellos no han querido, digo, no se ha querido. Recordamos a uno de los ministros que decía que este proyecto era virtuoso, sin considerar todas las deficiencias y todas las problemáticas que hay, que justamente, y acá no, hoy no hemos hablado de todas, hay todavía consecuencias sociales, son las mejores tierras, que en el mundo hay una serie de tierras, Mauricio Vives, y me decían algunos lugares del mundo donde están, y ahí este lugar es un lugar de las mejores tierras negras, que le llaman, de las tierras más fértiles, que serían afectadas por esto. Bueno, hasta aquí llegamos. Es un documento que es interesante, que prácticamente a nivel de gran prensa nadie lo ha nombrado, y bueno, decían estas cosas hace ya 2 años, pensando también siempre para adelante, ¿no? En cómo vamos a dejar el mundo a las futuras generaciones. Nos despedimos, hasta la próxima, gracias. Ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Hasta la semana próxima, y que pasen lo mejor posible.